Dios le bendiga a todos. En realidad es un, el del privilegio soy yo, porque para mí es una gran bendición poder estar aquí con ustedes. Es un privilegio hermoso el poder ser de bendición, a veces con cosas que uno ni se imagina que Dios va a poner a uno en una posición como esta. He tenido una vida donde Dios me ha bendecido en algunas áreas. Y uno logra hacer cosas en la vida. Uno logra a veces alcanzar fama, conocer artistas, llegar a Hollywood. Y la gente me pregunta, Pepe, ¿cómo lo hiciste? Y yo solamente tengo dos cosas que decir. Eso es todo lo que puedo decir. Porque es la gracia de Dios, hermano. Yo no tuve nada que ver con eso. Uno se prepara, uno estudia. Pero a veces eso no es ni garantía de que tú vayas a triunfar. Pero más importante en nuestra vida que el éxito es tener la victoria en Dios, donde quiera que tú estés. Hoy quiero hablarles un poquitito sobre un tema que quiero traerles a ustedes hoy. La pregunta, el título de este tema es: ¿a quién realmente servimos? Nosotros, la palabra de Dios dice, permítame resolver un problema técnico aquí. Dios pregunta, ¿no son ustedes como el barro y yo el alfarero que puedo darle forma como yo quiero? Y nosotros a veces cantamos, Señor, soy como el barro, como el alfarero, rompe mi vida y hazla de nuevo. ¿Recuerdan ese cántico? Pero mi pregunta es, ¿realmente somos como barro en manos del alfarero? ¿Realmente somos y estamos dispuestos a ser triturados y moldeados, que nos tiren al piso, nos pisoteen para sacarnos las burbujas como el barro? Que nos pongan en el entorno y nos den vueltas y nos den forma y nos golpeen hasta lograr sacar la vasija que Dios quiere de nosotros. Yo les voy a contar una historia que va a definir si de verdad nosotros lo que estamos buscando es hacer lo que Dios quiere o si solamente nos limitamos a buscar nuestros propios sueños y aspiraciones. Todos tenemos sueños y aspiraciones. Todos tenemos un deseo de cumplir un propósito en la vida. Todos tenemos deseos personales para cumplir. Y la mayoría de nosotros se los ponemos en los pies al Señor para que Él cumpla esos deseos. Pero la vida de adoración no se compone de simplemente ir a donde el Señor a pedirle el deseo. No estamos hablando de un genio de la lámpara. Lo que estamos buscando es que poder entender que presentarnos ante Dios en adoración es aún poner a sus pies todos nuestros deseos, todas nuestras aspiraciones, todas nuestras preocupaciones, todos nuestros sueños, nuestras ambiciones, y ponerlo a Él primero por encima de esas cosas. Y Él se encarga de darnos lo que a nosotros nos conviene. Ahora les quiero contar una historia. La historia se llama La Quinceañera Triste. ¿Qué será eso, man? Aquí se celebran los quinceañeros, ¿no? Okay. Yo soy de Puerto Rico y en Puerto Rico también lo celebramos. En Puerto Rico, no sé si es aquí, pero los quinceañeros hoy día casi parecen bodas, porque los preparativos son inmensos y se hacen muchas cosas, se entra mucho gasto. Y son hermosos en muchas cosas. Pero entonces, está esta niña que acaba de cumplir 15 años, o está a punto de cumplir 15 años, y va donde su mamá y su mamá va donde ella, y dice, ¿qué vamos a hacer para el quinceañero? Yo te voy a hacer una fiesta por todo lo alto. Y yo, mamá, a mí lo que me interesa más es irme de crucero con mis amigas. Y eso está como que de moda ahora. Las prefieren irse en un crucero y pasarla bien. La mamá dice, ni hablar, yo te quiero hacer una fiesta. Yo quiero hacerte algo por todo lo alto. Tú eres mi única hija, cumples 15 años. No voy a escatimar para ti. Yo, mamá, no me interesa. Yo lo que quiero es un crucero. La mamá hace caso omiso de lo que su hija le dice y empieza a hacer preparativos. ¿Por qué? Porque la mamá está convencida de que ella, cuando sorprenda a su hija con esa fiesta, su hija va a quedar tan complacida que nunca va a olvidar esa ocasión. Mientras tanto, su hija se encierra en su cuarto y se mete al internet y empieza a buscar información sobre cruceros. Y busca y encuentra unos especiales y buenas ofertas. Ilusionada, corre hacia donde a su mamá y le dice: mira, mami, mira lo que encontré. Si reservamos tal fecha, podemos ir tal día a tal sitio y nos vamos por las islas y vamos y podemos ir. Ya yo hablé con mis amigas, ya confirmó fulana, ya tengo un quórum de amigas que puede ir conmigo al crucero. Y la mamá dice: sí. Pero la mamá sigue haciendo los preparativos del quinceañero. Entonces la mamá procede a alquilar las sillas, las mesas y las decoraciones para la fiesta. Ordena hacer el pastel. Separa el lugar para la fiesta. Llama al fotógrafo y lo contrata. Prepara todas las invitaciones, hace su lista de invitados. Llama a la coordinadora de actividades y hace un acuerdo y ya va haciendo todos los arreglos necesarios para hacer la fiesta. Y contrata a los músicos que van a amenizar la fiesta. Cuando la niña ve el movimiento y escucha a su mamá haciendo los preparativos, le dice: mami, ¿qué tú haces? No, tranquila, es solamente que estoy haciendo algo, pero no te preocupes. Yo quiero te voy a dar tu fiesta, pero mami, yo te dije que yo quiero ir al crucero. Sí, tranquila, que eso lo vamos a hacer, pero... La mamá sigue con sus preparativos. Cuando la niña ya ve que los preparativos son inminentes, increpa a su mamá y le dice: mami, ¿por qué vas a ser el quinceañero? Yo no quiero eso. Pero ya es tarde, ya la fecha está coordinada, ya está todo listo. Empieza la fiesta, llegan los invitados. Y cuando empieza todo el mundo y llega al punto culminante de la fiesta de traer a la manejada, la niña está encerrada llorando en su cuarto. Y muy desilusionada, porque su madre no escuchó lo que ella quería, sino que hizo lo que ella quería hacer. Ella quería darle a su hija el quinceañero que ella nunca tuvo. Y se convirtió más en un deseo personal de su mamá, darle su fiesta a su hija, que el deseo de su hija. Y sabe usted, muchas veces la iglesia le hace eso a Dios. A veces nos convencemos tanto de las cosas que queremos hacer, que entendemos que están bien, que entendemos que Dios quiere, pero no nos damos el tiempo de consultar con Dios a ver si lo que estamos haciendo a Dios realmente le agrada y es lo que Él quiere en nuestra vida. Y hacemos muchas cosas, tenemos éxito, logramos muchas cosas, pero no contamos con la opinión de Dios. Y entonces en nuestra vida se crea una crisis de fe, porque entonces lo que hacemos es que empezamos a contar con nuestra propia opinión y nuestro propio criterio, o empezamos a escuchar la opinión de los demás, pero no contamos con la opinión de Dios. Segunda historia que les voy a contar es la del Cordero sin mancha. Cuando Dios en varias ocasiones en la palabra le dice al pueblo: vas a sacrificarme un cordero de un año sin mancha. Imagínense a los judíos escogiendo al cordero y se reúne un comité. Esto es un poco jocoso, estoy sacando esto. Ya esto no es Biblia, esto es un invento mío. Pero imagínense a los judíos haciendo un comité para escoger el cordero. Y por fin traen a alguien que tiene un cordero sin mancha, perfecto, hermoso, del peso perfecto, un año. Y cuando lo ven, se reúnen y empiezan a especular. ¿Qué tú crees? No sé. Está bonito, sí, pero yo creo que se le puede hacer algo un poquito más, ¿no? Porque queremos darle una ofrenda a Dios. Y ¿qué les parece? ¿Quién secunda la moción? Yo creo que debemos pintarle las pezuñas, ¿no? Pintamos las pezuñas. ¿Quién levanta la moción? Yo segundo. Es muy bien, pintámosla. Ok, decidido, vamos a pintar las pezuñas. Y de momento alguien dice: ¿y de qué color? Oh. Bueno, pues yo creo que azul, porque tiene que ver con el cielo y Dios está en el cielo. Azul, ¿quién dice azul? Sí, yo. No, yo creo que verde. Oh, ya empezó la discusión. No, es que sí, porque verde es el color de la naturaleza y los corderos están en la naturaleza y Dios es el creador del universo. Debe ser verde. Verde, ¿quién dice verde? Yo no. Yo creo que debe ser rojo, porque al fin es un sacrificio y la sangre debe estar simbolizada en las pezuñas. Y empieza todo este debate y toda esta pelea. Y aquel dice verde, el otro dice amarillo, azul, rojo, blanco. Por fin acuerdan pintarle una pata de cada color para que todo el mundo esté contento. Cuando ya tienen el cordero con sus pezuñas pintaditas y lo van a presentar, alguien dice, le falta algo. ¿Y ahora qué le falta? Debemos decorarlo con algo. Pongámosle un collar. No, vamos a ponerle un arnés bonito en oro con joyas. Algo hermoso para presentárselo a Dios. Porque esto. No, yo creo que empieza otro debate más sobre cómo debemos decorar al corderito. Y están tiempo debatiendo. Por fin llegan a un acuerdo que ni me atrevo a decir qué fue que se les ocurrió. Después alguien dice, pero ¿y esa lana de coco la vamos a dejar así, la vamos a pintar? Vamos a hacerle un grooming. Y empiezan a hacerle un grooming y determinan un cordero que parece un perro poodle. Y luego dicen, pues vamos a pintarle, y de momento le hacen airbrush y le ponen un poquito de rosa por aquí y verde por acá y combinan con las pezuñas. Cuando terminan, terminan con un cordero que parece un payaso. Y Dios acá está diciendo, pero ¿y qué hacen ustedes? Nos dejamos llevar por nuestra propia opinión y empezamos a consultarnos entre nosotros mismos, fuera de orientación. Hemos perdido el norte porque nos hemos envuelto más en algo que se llama enamorarse de la ofrenda y olvidarse de a quién se la estamos ofrendando. Y surge cuando nos envolvemos en los quehaceres de la iglesia, en las cosas que queremos hacer, la música, las luces, esto, la organización, todo eso es fabuloso, es muy bueno. A mí me da gusto entrar en un lugar donde todo está organizado. Pero el problema que tenemos es que tenemos que tener presente que cuando nos envolvemos demasiado en el proceso de ser iglesia y en el proceso de querer hacer las cosas bien, nos enamoramos del proceso de adoración y nos olvidamos del adorado. Y entonces las cosas que hacemos entorpecen el proceso de adorarle en libertad, porque nosotros mismos nos echamos cargas y nos ponemos camisas de fuerza y castramos nuestra propia adoración. Y es el peligro que surge cuando nos organizamos. Es importante tener un norte claro y fijo. Hacer las cosas bien es muy bueno. Queremos hacer las cosas bien. Queremos que todo quede perfecto. Queremos que el servicio, que la música, la adoración, que las luces, el sonido, las cámaras, la organización del protocolo del culto, el tiempo que se va, dónde empieza un culto, dónde termina el otro, la coordinación de la gente que entra y sale, todo lo que sucede en el altar, queremos que quede perfecto, y eso está muy bien. Pero si todo eso nos hace que esa ofrenda tome más importancia, nos tome más tiempo y más esfuerzo que lo a quien le estamos ofrendando, hemos perdido nuestro norte y todo el esfuerzo de nosotros es en vano. ¿Entienden? Dios decía, mejor el conocimiento de Dios que el sacrificio. Es importante que nosotros todo lo que hagamos vaya en torno a el propósito con el cual lo hacemos. Muchas veces lo hacemos así, pero a veces nos atamos en los formatos en los que nos metemos. A veces hay que como que soltarnos un poco y dejar que Dios nos dirija, darle espacio a la espontaneidad, darle espacio a que el mismo sistema en el que nos hemos metido, lo cual es bueno estar organizado y tener todo bien, pero tampoco cruce la raya que nos lleve a ser esclavos de nuestra propia libertad, porque entonces en el proceso nos atamos a nosotros mismos y perdemos lo más importante. Oseas decía, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Que tengamos que nuestra relación con Dios se refleje en lo que hacemos acá, en el altar. Es como en mi propia vida. A mí me gusta ser perfeccionista, me gusta hacer las cosas bien. Y en mi trabajo eso es parte del estándar que tú tienes que seguir. Es necesario que todo lo que tú lo hagas bien. Y hay una cosa que para mí se llama el escenario. En mi caso, y tal vez el caso de algunos de ustedes, el escenario es el lugar donde uno va a ganarse el sustento. Y no tiene que ser un escenario literal, puede ser una estación de radio, puede ser en un estudio de grabación, que es donde casi más yo trabajo, o un escenario literal, o puede ser cualquier lugar donde un artista o un músico realiza su trabajo. Y si yo voy a realizar mi trabajo en un escenario, pues yo espero que cuando yo llegue al escenario a hacer mi trabajo, luego se me paga, porque es mi trabajo profesional. Y es muy probable que si en el escenario ese día me llaman y no hay paga, probablemente yo no vaya porque soy un profesional. Si no hay paga, no vamos. Y en el escenario es donde yo realizo mis sueños profesionales. ¿Hay algo malo en eso? No. Para eso es el escenario. Y la gente a veces te reconoce. ¡Wow! ¡Qué bien! Aplauden. Recibir el aplauso no necesariamente recibir gloria, es conectar con el público que reconoce lo que tú haces bien. Y eso es honra. Ahora, el altar es totalmente diferente. En el escenario yo voy a recibir, porque yo hago algo y espero algo a cambio. Pero en el altar yo voy a dar. Y yo no espero nada a cambio. Yo lo hago por amor a mi Dios. En el escenario me reconocen. En el altar el que reconoce soy yo, por hablar de mí. O sea, en el altar reconocemos a Dios. En el escenario nos dan el sustento, vendemos un servicio. En el altar solamente servimos. En el escenario uno realiza el oficio para sobrevivir y vivir. Pero en el altar uno realiza el propósito de su vida. El escenario se trata de lo que yo hago, pero el altar se trata de lo que yo soy. ¿Quién eres tú? A veces confundimos el altar con el escenario y entramos al altar tratando de hacer cosas que se deben hacer en el escenario. El escenario se trata de lo que yo hago allá afuera. El altar se trata de cómo yo soy por dentro. Porque cuando tú llegas al altar, Dios no mira lo bien que te quedó el servicio, lo bien que tocaste, lo bien que cantaste, lo bien que prediqué yo o predicó el pastor. Dios mira la motivación de tu corazón. Él no mira el resultado final, Él mira la motivación con la que hiciste lo que hiciste. Cuando la motivación es la correcta, entonces quien se encarga del resultado es Dios. Cuando la motivación es correcta, Él se encarga del resultado. ¿Cuál es el resultado de Dios? Derramar su presencia, y el que está atado queda libre, el que está enfermo queda sanado, el que está atribulado queda en paz, el que no conoce es impactado por la fuerza del Evangelio y por la realidad del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hemos desatado la presencia de Dios, porque Dios se agrada de la motivación de nuestro corazón. Si no hay la motivación correcta, Dios va a tener que hacer como la quinceañera. Se aleja y está triste porque el cuerpo de Cristo, o sea la iglesia, se envolvió más en su proceso de ofrenda más que en él. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Si decimos de labios me honra, pues está bien, porque lo que estamos diciendo es que estamos honrando a Dios. Lo que estamos diciendo está correcto, bíblicamente correcto, es palabra de Dios, es teológicamente correcto, doctrinalmente correcto. Pero Dios ni siquiera mira eso. Dios mira no las cosas que tú haces, sino por qué las haces. Jehová siempre mira el corazón. Y un corazón contrito y humillado, Dios nunca, no dice a veces, nunca desprecia. Por lo tanto, es importante que tengamos una conexión con Dios y sepamos la opinión de Dios respecto a las cosas que hacemos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todos los programas que podamos hacer, todas las cosas que podamos lograr, todo lo que podamos triunfar y tener éxito, nos va a dar éxito. Pero como dijo una vez Marcos Brunel, no hay cosa más horrible para un ministro tener éxito en todo aquello que Dios no lo mandó a hacer. Y por lo tanto, yo los quiero motivar a ustedes en el día de hoy a ir delante de Dios en cada uno de sus oficios. Yo creo que esta es una iglesia muy organizada. Me ha dado mucho gusto ver cómo ustedes funcionan. Me da gusto con el corazón que hacen las cosas. Y cuando hablo no me refiero a ustedes, estoy hablando de la iglesia en general. Yo no he estado aquí lo suficiente para ver esas cosas, yo no sé. Lo único que puedo decirte es lo que he visto en muchos lugares. lo que Dios pone en el corazón de uno con respecto a esto. En el tiempo en que vivimos es importante que lo primero que pase en nosotros es que seamos transformados por la presencia de Dios. Como decía yo en la predicación de esta mañana, si tú eres transformado, tu testimonio es real, contundente, es propio, lo has vivido en carne propia. No estás solamente vendiendo una filosofía, una teoría. No estás vendiendo una ciencia o vendiendo una creencia o vendiendo religión. Y le estás a la gente diciendo, sí, Cristo salva, Cristo sana. Y es cierto lo que estás diciendo. Pero no sería más fuerte y contundente cuando tu testimonio es real, porque tú eres una persona que ha sido transformada por el poder de Dios. Porque entonces ya no solamente es un evangelio en teoría, sino que es, como dicen por ahí, una historia verídica. Con las historias verídicas no se discute, esa es la realidad, eso fue lo que pasó. Esta mañana hablaba sobre el caso del ciego que Dios sanó y fue a donde los fariseos, y los fariseos le preguntaban, pero dime, o sea, ¿qué fue lo que él te dijo? ¿Qué fue lo que él te hizo? Ya les dije, agarró arena, la mojó con eso, la puso en los ojos y me sanó y ahora puedo ver. Pero no, y empezaron a discutir y a divagar y a hacer un montón de cosas, hasta que el ciego, como quien dice, se hartó y dijo, mire, brother, como decimos en Puerto Rico, aquí lo que pasó es que yo no veía y ahora veo, ¿ok? Acabó. Ustedes digan lo que ustedes quieran, especulen todo lo que ustedes quieran, pero yo no veía y ahora veo. ¿Qué uno hace con eso? Yo era así, Dios me sanó, mira lo que estoy ahora. Yo soy un vivo ejemplo, un testimonio de lo que Dios ha hecho. ¿Quién discute con eso? ¿Quién se mete a discutir con la verdad? Eso es lo que es ser libre por la verdad, es ser transformado y ser un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho. La iglesia está llamada a hacer eso hoy. Lo que quiero dejarles hoy es con la idea de entender que todo lo que hacemos, como dice Colosenses, creo que lo tengo por aquí, que dice, y eso es uno de mis credos cuando trabajo en la música, cuando trabajo en el ambiente donde me muevo, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Colosenses 3:23. Como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hay gente que me ha criticado a mí por hacer música secular siendo cristiano. Y de hecho yo me convertí antes de siquiera ser un profesional. Cuando yo entré a mi profesión ya yo era cristiano. Y me he encontrado con un sinnúmero de cosas, tanto dentro como fuera, tanto en iglesia como fuera de la iglesia. Gente que me han criticado, que me han literalmente me han tirado dardos desde un púlpito por hacer lo que yo hago. Este tipo tiene un pie en el cielo y otro en el infierno. Él es de doble ánimo porque sirves a Dios y al diablo. No sé quién se lo dijo, yo no sabía eso. Todo lo que yo hago, sea aquí, sea allá, todo lo que yo hago lo hago para la gloria del Dios a quien amo y sirvo. Y si hay un privilegio por el cual yo puedo dar gracias a Dios y tener razón para ir a un altar, adorarle con todo mi corazón, es poder vivir de aquello que más a mí me apasiona. A mí me pagan por pasar el rato y jugar, porque a mí me encanta lo que yo hago. Unas vacaciones muy largas me aburren, porque ya quiero volver a hacer lo que me gusta. Vivo de lo que me gusta. Yo tengo una razón para, una de muchísimas, para agradecer a Dios por su bondad, por su regalo, por haberme permitido con mi talento mantener a mi esposa, mantener a mis hijos, pagar sus estudios, criarlos y hacerlos hombres de provecho con el talento que Dios me dio, que es un regalo. Dios no pone condiciones a los regalos. Si Dios le pusiera una condición a mi talento, entonces no sería un regalo, sería un préstamo. Hay mucha gente que dice que no, si tú no desarrollas ese talento, Dios te lo va a quitar. Eso es falso. Dios a quien ama regala, a quien regala no le quita. Había un dicho que decían en Puerto Rico los niños, dicen, no, que se da no se quita. Y Dios es así. Dios quiere que tú lleves a cabo tu propósito, según Él quiere para ti, pero esa es tu decisión. Y hay momentos donde Dios provoca situaciones para llevarte, encarrilarte hacia tu propósito. Pero anoche me preguntaban en una entrevista que qué le puedo decir a una persona que está buscando su propósito. Yo le dije, ¿qué te puedo decir? Yo mismo estoy buscando el mío. Era una broma, pero ¿cómo se ríe? Pero lo que quería decirles es que sí puede ser, porque a veces, ¿sabes qué sucede? Que Dios te pone en un propósito y te pone en una movida, en un ministerio, y y funciona y cumples con el ministerio. Pero entonces cuando la cosa te va bien, te aferras al ministerio, y cuando Dios quiere llevarte a otro lugar, te quedas donde tú pensabas que ese era el propósito de tu vida, y ahí te enclaste, de ahí no saliste, empiezas a tener problemas. Porque cuando uno tiene un ministerio, y con esto voy a terminar, cuando uno tiene un ministerio, Dios va con uno en un camino, y de momento ocurre algo que Dios mismo provoca. Esto le pasa mucho, especialmente en mi área de expertise, lo conozco mucho, de ministerios musicales. De momento ese camino se divide. Y entonces se divide en dos caminos. Uno dice, esto es lo que Dios quiere para ti. Otro dice, esto es lo que son tus sueños y tu carrera. Pero ¿por qué mi carrera tiene que estar en sentido contrario a lo que Dios dice? Porque Dios mismo provoca la situación a ver por dónde tú te vas a tirar. Entonces, muchos se encuentran en la encrucijada de hacer lo que Dios quiere o seguir mi carrera. Este lado te va a dar mucho éxito. La gente te va a aclamar. Digamos que esto es un ministerio cristiano del que estoy hablando. Vas a tener éxito porque tienes un talento que bendice. El talento es un don de Dios que bendice. Y si el talento estuviera condicionado a nuestra creencia, hacia nuestra fe, entonces los únicos que tendríamos talento seríamos los cristianos, pero todos sabemos que no es así. Hay mucha gente talentosa que reniega de Dios, que es ateo, que no cree en nada, o son satanistas o brujos, o sabe Dios en qué creen o qué basura tienen en la cabeza, y tienen tanto más talento que cualquiera de nosotros. Pero cuando tú decides tomar el camino, entonces Dios te lleva y va contigo hasta que de momento el camino se divide. Y entonces tú te encuentras en una encrucijada. Dios mismo provoca la encrucijada para mantenerte enfocado. Lo lamentable es, como dice la Biblia, que angosto es el camino y ancho es el camino que lleva a la perdición. Y el angosto es el camino que lleva. Y de momento te decides por tu carrera, pues, porque la gente te dice, no, tú tienes que seguir, porque a la gente le gusta lo que estás haciendo. Y cuando tú vas, la gente se levanta y levantan las manos. Y tienes muchos likes en las páginas de Facebook. Has vendido montones de discos, te has ganado 4 Grammys ya. Estás, como decimos en Puerto Rico, estás pegado, brother. Y de momento optas por irte por el lado de tu carrera, porque entiendes que, pues, si estoy bendiciendo a la gente y estoy siendo de bendición, pues estoy ministrando, y yo entiendo que Dios me está apoyando. Y entonces, en esa crisis de fe, nos fuimos en el viaje de pensar en nuestra propia opinión o en la opinión de los que nos rodean. Dios quería que te fueras por este camino, así que ¿qué hace Dios? Que cuando llegas a la encrucijada y te vas por el otro camino, Dios se baja del carro. Entonces tú sigues, tienes éxito, alcanzas cosas, pero lo haces sin Dios. Y a la larga o a la corta te vas a encontrar con un conflicto que no vas a poder manejar, porque Dios se bajó del carro y él siguió por el otro camino. ¿Qué les digo con esto? Y con esto terminamos. No caigamos en crisis de fe. No dejemos que otras cosas sean nuestra fuente de confianza. No dejes que las cosas que ves sean más atractivas que las que a veces no ves. Deja que Dios te dé la visión. Pon a Dios primero en tu vida. Síguelo a Él y su voluntad. Cuando me preguntaron a mí, ¿qué tú crees de una persona que busque su propósito? Mi propósito puede cambiar mañana. Porque Dios no te da un propósito y ya. Te quedaste pegado en el depósito hasta que te mueras. No, Dios te lleva un propósito hoy. Y de aquí a no sé cuántos años o cuánto tiempo te dice, ok, ahora quiero que hagas esto. Ok, Señor, sigue por aquí. Y de momento Dios te dice, no, ahora quiero que hagas esto. Ah, para acá, ok, por aquí. Entonces, ¿en qué se convierte tu propósito? Mi propósito es hacer la voluntad de Dios donde sea, cuando sea y como sea. Y si alguien quiere encontrar su propósito, busque ese. Busque ese propósito, hacer la voluntad de Dios y estar presto a cuando Dios te diga, no, ahora no es por aquí, es por acá. Esto ya terminó, ya. Porque quien tiene la visión y quien sabe lo que va a pasar y lo que tú estás haciendo es Dios. Muchos sabemos, nosotros sabemos que a veces uno es el que siembra, pero otro es el que cosecha. Y nosotros a veces queremos llevarnos la siembra, la cosecha, y echarnos el fruto también encima. Y no es así. Dios a veces hace cosas y Él tiene la visión y tú no la tienes. Él no te va a dar todo el cuadro completo, porque es muy posible que a lo mejor por ver el cuadro completo no lo puedas manejar. porque no vas a creer o no lo vas a poder percibir. ¿Qué hace Dios? Te dice como le hizo a Abraham: ve de aquí, deja tu tierra, tu parentela y vete. Me imagino que quizás Abraham preguntó, yo creo que Abraham no cuestionó, porque esa era su fe. Yo hubiese cuestionado, pero Señor, ¿para dónde? A la tierra que yo te daré. ¿Pero cuál? Tú vete. ¿Pero por qué? Vete. Pero ¿y para qué es eso? O sea, ¿y qué va a pasar? Y entonces explícame para yo tener que... No, sorry, man, I'm sorry. Eso no es así. Aquí el que manda soy yo. Dice el Señor, dice, tú sigue y cuando llegues yo te diré lo que tienes que hacer. En total confianza, uno en Puerto Rico le decimos se zumba, se tira y hace lo que Dios quiere, porque Dios nunca te va a dejar solo. Y ese es lo que es el principio de la fe, esa certeza que, no, que de lo que se espera y la convicción de lo que no siempre se ve. Entonces Dios nos lleva por caminos y nos muestra las cosas según vamos. Y Él te dice, te voy a llevar por el paso uno y el paso dos. Cuando pases el uno, te muestro el dos. No, pero es que yo quiero... Después que pases el 2 te muestro el 3, y si el 3 es la dirección contraria, pues te vas en dirección contraria. Y no es hasta que pasan los años que uno empieza a darse cuenta del amor de Dios, de la fidelidad de Dios y de cómo es Dios en su vida. Se lo dice uno que ha pasado por algo parecido. A mí me han pasado cosas y yo me he encontrado con situaciones que a veces digo, y he metido la pata, no se lo voy a negar, he hecho mis barrabasadas, ¿quién no? Y Dios en su misericordia permite que tú seas quebrantado y deja que pases tu crisis y deja que se te acaben las balas y se te acaba la gasolina y te quedas sin nada, te quedas vacío como un globo cuando lo vacían, que haces, y lo que queda es como una plasta en el piso, ¿no? Y a veces uno queda como una plasta en el piso, ya no tienes ni para dónde ir, y llega un momento que tú le dices, Señor, que tú quieres de mí, mira, de verdad me da lo mismo, Señor, haz lo que tú quieras. Yes, eso es lo que yo estaba esperando. Y entonces Dios te levanta y te renueva y te restaura. Pero ya cuando te restaura, ya tú eres otro, ya no eres el mismo antes de la plasta. Entonces en la vida de uno es como el Viejo y Nuevo Testamento, antes de la plasta y después de la plasta. Y entonces es que cuando Dios empieza a restaurarte, entonces cuando tú miras atrás, porque lo malo que pasa con nosotros es que tú nunca puedes ver los puntos y conectarlos hacia el frente, porque quien único tiene esa visión es Dios. Nosotros solamente podemos conectar los puntos hacia atrás y mirar atrás y decir, wow, ahora entiendo por qué me pasó esto, por qué yo pensaba que esto era tan malo y yo pensaba que Dios no estaba ni por todo eso, y fíjate, sí estaba y me cuidó y me levantó y me guió. Yo no me di cuenta en ese momento. Yo pensaba, Señor, ¿dónde tú estás, Señor? Y el Señor, pero Señor, ¿por qué no me habla? Bástate en mi gracia. Entonces uno va dando el camino, y cuando mira atrás dice, wow, si tuviera que vivir de nuevo, no cambio ni una cosa. ¿Y saben por qué? Porque el costo y el dolor de la prueba es sobrepasado por el resultado que se obtiene. Todo buen negocio debe ser cuando la ganancia sobrepasa la inversión. ¿Eso no es cierto? Si tú inviertes y pierdes, es un mal negocio. Pero cuando tú inviertes, o cuando Dios te sustrae, te rompe, te hace pedazos, para luego, como el barro al alfarero, vuelve y te forma, y cuando tú empiezas a ver el resultado, tú dices, all right. Empieza que tú empiezas a decir, wow, Señor. ¿Sabes qué es lo que pasa también? Que en el proceso Dios te revela su amor. Y cuando tú empiezas a notar el amor de Dios en todos los pasos que tú das en tu vida, en Puerto Rico decimos, tú te enchulas de Dios. Eso es que te enamoras de Dios. Estás enchulado. Y después no hay quien te saque de tu propósito, porque ya tú sabes a quién tú sirves. Por eso mi pregunta en el principio, ¿a quién servimos? Dios les guarde y les mantenga siempre en el camino de Dios. Dios los bendiga. Qué hermoso mensaje, ¿verdad, hermanos?